Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Contentos de poderles acompañar en un encuentro más con la información cultural nacional e internacional, quienes conducimos el informativo cultural Bitácora, Laura Ríos Armijo y Darío Males, les damos la cordial bienvenida. Adicional, también les recordamos que nos escuchan en la provincia de Pichincha por los 940M Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la provincia Santo Domingo de Los Áchilas a través de Radio Macarena por la 92.1 FM. El día de hoy les presentamos la siguiente información. En cortos desde la casa tendremos información sobre el libro que expone la relación entre Dalí y Picasso, el Salón del Libro de París y la noticia de un concierto que une a la ópera y al pop. En nuestra tribuna contaremos con los participantes del conversatorio Feminismo, Conquista Social, que se presentará en próximos días aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En especiales desde la Casa, recordaremos el trabajo que ha realizado la Casa de la Cultura Ecuatoriana con varios gestores culturales de la ciudad en la rendición de cuentas que hizo el presidente Raúl Pérez Torres. Al final del informativo, les presentamos el segmento Episodios. Conozca los sucesos de un día como hoy, 23 de marzo. Iniciamos 30 minutos de información escuchando Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la Casa. Dalí y Picasso amigos. Las diferencias políticas y fraternas que fueron evidentes entre estos artistas del siglo XX cambia con la publicación de un libro. Darío. Dalí se desdibuja. Picasso y yo, así se titula este libro publicado por Víctor Fernández, que a su juicio es un texto de carácter periodístico, pues asegura que no hay interpretaciones en la obra, sino el fruto de la recolección de la información desde las fuentes y los documentos, y que señala que Dalí siempre mantuvo cierta admiración por el pintor cubista. Los documentos que recoge el libro son los que ha podido indagar en los archivos de la Fundación Dalí, en los de los herederos de Miró y el MoMA. Fernández dijo que con el libro pretendía acabar con el tópico de que las diferencias entre ambos artistas se explica solo por motivos políticos e ideológicos a partir de la Guerra Civil Española, que Picasso repudió y que Dalí lo aceptó. Además, Fernández señala, creo que hubo más relación de la que se piensa entre Picasso y Dalí, y de hecho, entre 1926 y 1938, Picasso lo protege, le da dinero, financia el primer viaje de Dalí, le presenta a Paul Rosenberg, a Grace Stein, y asisten al estreno de las dos películas que filma con Buñuel, El perro andaluz y La edad de oro, y está al tanto de todas sus exposiciones. El libro recoge la primera declaración afectuosa de Dalí hacia Picasso. Se trata de un manuscrito probablemente escrito en 1922, conservado por la Fundación Gala Salvador Dalí de Figueres, que concluye con la declaración «Me gusta Picasso». La inexistencia de cartas de Picasso a Dalí se explicaría, según el autor, por la poca disposición de Picasso a mantener relación epistolar, salvo raras excepciones o a que su correspondencia se pudo perder. En pasados días se realizó el Salón del Libro de París, que tuvo como invitado especial al gigante latinoamericano, Brasil, quien se presentó con cerca de 50 escritores y decenas de producciones literarias. La semana pasada, la ministra francesa de Cultura inauguró el Salón del Libro de París, que en el 2014 acogió a cerca de 200.000 visitantes y que en el presente año una cifra similar fue esperada. Además de la invitación de Brasil, fueron 5 los países de todo el mundo los llamados a presentar su producción editorial. Samba triste. Brasil, según lo esperado, serían 50 escritores los que llegarían al evento para dar a conocer la diversidad de la cultura del país, entre ellos autores como Bernardo Carvalho, Paulo Coelho, Ana María Machado, Paulo Lins o Nilda Piñón. El país de 200 millones de habitantes, invitado de honor por segunda vez tras la edición de 1998, experimenta un gran crecimiento en su sector editorial. Autores de ficción, ensayo, teatro, poesía y cómic mostraron la evolución de una literatura brasileña cada vez menos regionalista y más cosmopolita. Entre los 3.000 autores presentes cabe destacar a Linda Salveire, ganadora del premio Goncourt del 2014 por su novela sobre la guerra de España, No Llorar. También se tenía previsto la presencia de la belga Amélie Nothomb, cuya obra se ha traducido a unos 40 idiomas en todo el mundo. ¿Imaginaría usted una ópera cantada por uno de los tenores más importantes de toda la historia, fusionada con el pop? Con Darío Males resolvemos esta interrogante. Pues bien, si se dice que la música es una ciencia infinita, no debe extrañar que ahora la ópera se fusione con el pop. Esta propuesta se presentará el 17 de mayo en la Ópera de Viena, en una gala protagonizada por el tenor español Plácido Domingo, el peruano Juan Diego Flores y la cantante austríaca Conchita Wurst. Esto dentro del programa del Festival de Eurovisión que se celebrará en la capital austríaca. Domingo estuvo de acuerdo inmediatamente, explicó un portavoz del Teatro Vienes, del que ha partido la idea de celebrar este concierto bajo el nombre Pops Meets Opera. Las entradas, con precios de entre 7 y 60 euros, se agotaron casi inmediatamente, aunque la Ópera de Viena ha querido que todo el público tenga posibilidad de disfrutar el espectáculo y ha acordado su retransmisión por medio de la televisión pública austriaca. Al momento, lo cierto del concierto es que se realizará a mediados de mayo, aunque aún no se sabe si los cantantes participarán en conjunto o de manera separada. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Bitácora presenta Casa Adentro. La experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. Avanzamos en nuestro informativo de Bitácora y enseguida damos la palabra a nuestro compañero Darío Males, quien habla sobre el feminismo conquista social, que es el nombre del conversatorio que Uma Cantao, extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, desarrolla en los próximos días. Adelante, Darío. Bien, amigos oyentes, gracias por continuar en sintonía del informativo Bitácora. Como siempre, les reiteramos nuestro agradecimiento por su sintonía y les recordamos la emisión por los medios en los cuales ustedes nos escuchan. 940 AM en la provincia de Pichincha, 92.1 FM en Santo Domingo de los Áchilas, a nivel nacional e internacional por www.casadelacultura.gov.es. Nosotros seguimos acá en el mes de marzo y una de las fechas importantes que se remarca en este mes desde el 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer. Pero bueno, en este contexto, este próximo 27 de marzo se va a realizar el conversatorio Feminismo, Conquista Social de la Mujer. ¿Y esto cómo pregunta? Este es un trabajo, un conversatorio que lo está realizando las autoridades del colectivo cultural Uma Cantao, conjuntamente con otras personalidades del ámbito social y cultural. En este conversatorio va a participar el licenciado Marco Mariño, del Colegio 6 de Diciembre, el licenciado Félix Urrestia del Colegio Velasco Ibarra y también la licenciada Natalia Pineda del Museo Interactivo de Ciencia. Tenemos la participación de estos dos últimos personajes con quienes vamos a platicar sobre este conversatorio y también con Teresa Ramos, que es la directora de este Centro Cultural Uma Cantao. Bienvenidos, aquí tendremos un espacio de diálogo para platicar sobre el feminismo. Conversaremos primero, vamos a dar la bienvenida a Teresa Ramos. Cuéntame un poquito sobre el origen de este conversatorio. Bueno, este surge justamente como una necesidad de poder explicarnos y explicarme a mí misma, por ejemplo, que cuál es la diferencia, ¿no?, del feminismo, porque hay diferentes variantes entre el feminismo que yo he notado. Y también la inquietud que yo he tenido por siempre es que si es que corresponde a, digamos, a un subtema, qué sé yo, porque yo considero y estoy segura de que la cosa va es por la lucha de clases. Ya, el feminismo, por ahí iniciaría en su concepción, ¿no es cierto? Y algo que usted, desde ahí nació la iniciativa de hacer este conversatorio. Sí. Y luego, usted, ¿cómo se fueron sumando las demás personas? ¿Cómo se sumó el licenciado Félix Urresta y también la licenciada Natalia Pineda? Bueno, nosotros mantenemos una actividad bastante viva en Chimbacalle, ¿no? Como extensión de la Casa de la Cultura. Y principalmente con los vecinos y principalmente con el Colegio 6 de Diciembre, a través de la licenciada Cristina Enríquez, que es coordinadora de Cultura y Artes. Hemos hecho ya anteriormente también otro tipo de conversatorios y me he topado con la suerte, ¿no?, de tenerles a la licenciada Cristina Enríquez y al licenciado Marco Mariño, que son, digamos, podría decirles, activistas culturales, ¿no?, y que emprenden una lucha bastante interesante dentro del colegio para cambiar, digamos, si se quiere, un poco el pensamiento, la ideología, ¿no?, la tendencia que hay ahí. Bien, entonces ahí estamos conociendo un poco sobre el origen y la motivación de este conversatorio. Bueno, el refrán dice, primeras las damas, ¿no? Así que vamos a presentarles también a la licenciada Natalia Pineda, ella es del Museo Interactivo de Ciencia, nos contaba tras micrófonos de que ella tiene ya alguna experiencia en la participación de las mujeres, en ponerles en la palestra pública, de la opinión pública, ¿no? Tienen en el Museo Interactivo, tienen un taller permanente que se denomina Chicas en la Ciencia. ¿Podemos platicar un poquito de esto y luego tu inserción en el conversatorio? Claro, buenos días. Primero que nada, gracias la invitación. Bueno, desde el Museo nos preguntamos dónde están las mujeres científicas. Y partiendo de esa pregunta, llegamos a la respuesta de que no están representadas, pero las mujeres científicas existen, son muchas, han estado a lo largo de toda la historia, pero no están representadas en la sociedad, en los manuales escolares y mucho menos en las mentes jóvenes. Esto fue lo que exploramos en el barrio Chimbacalle con nuestra comunidad educativa. Y las chicas no tenían una figura femenina en la ciencia con quien sentirse identificadas. Y planteamos los talleres permanentes para motivarlas. ¿Esto hace cuánto tiempo? Esto desde el 2013. Venimos trabajando desde el año 2013 ya en el proyecto de Chicas en la Ciencia. Y no sé, ya con este entorno y ese contexto del público bien específico, cuando hace varios años no existía este taller permanente y se hablaba de ciencia o de personajes de la ciencia, imagino un referente vería los hombres, ¿no? Y ha cambiado tal vez en eso. ¿Cuáles referentes de las mujeres en la ciencia han empezado a aparecer? Por ejemplo, hemos tratado de explorar mucho a las científicas ecuatorianas primero, luego científicas latinoamericanas y las científicas a lo largo de la historia. Entonces, cuando nos dicen no, es que no hay mujeres en la ciencia, nosotros decimos sí, este es un espacio para conocerla. Conozcamos, por ejemplo, a Eugenia del Pino, la única persona del Ecuador que es miembro de la Academia de Ciencia de Estados Unidos y es una mujer. Conozcamos a científicas latinoamericanas como Marta Barbosa, conozcamos a las científicas que nos preceden como Hipatia de Alejandría, por ejemplo. Entonces creamos ese espacio para que las chicas sepan que las mujeres estamos en la historia, pero que hemos sido invisibilizadas, que esa es en realidad la gran diferencia. Ahora sobre la inserción con este conversatorio, el feminismo, una conquista social de la mujer. ¿Cuál ha sido esa integración o cómo, qué es lo que piensas más bien presentar en este conversatorio? Claro, bueno, lo que yo les voy a compartir ese día es justamente el aporte que el feminismo ha hecho a la ciencia. Si la ciencia no hubiera sido mirada con esta lupa del feminismo, no podríamos estar hablando de este tipo de reivindicaciones como incluir los nombres de científicas, los avances de científicas, los inventos de las científicas en la comunidad, en la sociedad, en la historia, en los manuales escolares. Entonces, el feminismo es fundamental para cambiar la visión que tenemos de la ciencia como una profesión masculina. Ahora, no sé tú si tal vez compartes el mismo criterio con Teresa Ramos o difieres en algo sobre el feminismo que nos decía que radica también en parte en la clase social. Claro, completamente de acuerdo. El feminismo es parte de esa lucha de clases, pero no podemos dejar de lado que en esa lucha de clases la mujer es doblemente explotada y doblemente oprimida. Esa es el plus que nos da el feminismo. Ahora yo quisiera hacer una pequeña ronda de preguntas para los tres invitados del día de hoy, tanto para Teresa como para Natalia y también para Félix, tratando de contextualizar este tema en nuestra ciudad de Quito, que en los últimos años las noticias y los eventos de la sociedad han sido muy evidentes en cuanto a temas de lo femenino. Se ha escuchado algunas tasas, índices de femicidio, algunos casos de acoso sexual. Entonces yo quiero por lo menos hacer esta ronda de preguntas, iniciando con Natalia. No sé, para ti, con tu experiencia, ¿cuál es tu criterio que te merecen las políticas que se realizaron en la Municipalidad de Quito, tanto como esa campaña de las Cruces Rosadas, como también la campaña de Cuéntame, que se realizaba en los medios de transporte masivos? Por un lado, recordemos, la campaña Cuéntame estaba enfocada a de alguna manera visibilizar el femicidio y también a parar el acoso. Lo mismo sucedía con la campaña Cuéntame, el acoso que se realiza en los medios de transporte públicos masivos de Quito. ¿Cuál es tu criterio sobre esas políticas? Bueno, yo creo justamente que su objetivo, visibilizar, fue cumplido, pero en un nivel parcial. Yo les puedo decir... ¿De las dos? De las dos. Ya. ¿Por qué? Porque desde mi condición, desde ser mujer y ser joven, el acoso callejero no ha parado. O sea, es una realidad cotidiana desde nuestra corporalidad. Es algo que lo vivimos todos los días. Entonces, es una condición, es un problema social que persiste todavía. Yo creo que hay que trabajarlo muchísimo, y no solamente pasa por este tipo de campañas, sino por lo que venimos conversando aquí, por la educación, por una transformación completa y radical de la forma en la que concebimos el ser mujer, el ser hombre, y en este caso ese atributo, esa posición de poder que toma la masculinidad para con nosotras las mujeres, ¿no? En estos espacios de la vía pública, sobre todo porque aún nos hacen sentir que no tenemos ese derecho a ocupar el espacio público con la misma libertad. Y no es así. Nosotras las mujeres estamos demandando ese espacio, y que aparte sea un espacio seguro para todas y cada una de nosotras. Perfecto. Otro diagnóstico sobre estas dos políticas lanzadas en la Municipalidad de Quito. Teresa, ¿tienes algo que nos puedas añadir sobre esto? Sí, bueno, yo soy una convencida de que debe haber una revolución en la educación, ¿no? Quizás iría más allá. Sin embargo, estoy admitiendo de que todas estas campañas, por pocas que parezcan o inalcanzables, qué sé yo, son importantísimas, ¿no? Porque va a llegar algún rato que eso va a reventar. Y como te decía, yo soy una convencida de que debe haber una revolución en la educación. Y para eso es necesario que haya una revolución en toda la estructura social del país. Partiendo, como nos decía Félix, desde los padres, una educación integracional, global, claro, en todos los sectores. Incluso también señalaba los medios de comunicación, ¿verdad? Lógico. Claro. Sí. Y bien, bueno, parte de esto ustedes lo van a poder escuchar el próximo miércoles, no, ¿qué día tenemos? Viernes 27, ¿verdad? Uh-huh. Viernes 27 de marzo a las 18 horas en el aula Demetrio Aguilera, Malta. ¿Algún prerequisito para ser parte de este conversatorio? Bueno, el prerequisito, yo, digamos, con satisfacción he emprendido esta campaña, hablamos de campaña, y he tenido la suerte de que invitados de primera se han interesado mucho por el tema, y estoy feliz, contenta con estos resultados hasta ahora. Perfecto, vamos cerrando esta entrevista. No sé si tienes, Natalia, algo que quieras añadir a este momento. Claro, o sea, me gustaría muchísimo más bien aprovechar esta oportunidad e invitar a todas las jóvenes que me están escuchando a que se motiven y asistan a los talleres que estamos ofreciendo en el museo. Si bien ofrecemos este espacio de talleres experimentales para poder conocer los diferentes campos de la ciencia, tenemos permanentemente este enfoque de género. Porque ¿qué tal? A la final del ciclo de talleres, yo no quiero ser científica. Está muy bien, pero vamos a formar personas con una visión diferente sobre masculinidad y sobre feminidad que creo que les va a aportar en cualquier campo y cualquier área de su vida que escojan. Y lo importante de ahí es que generalmente esos conocimientos, esas aptitudes no se quedan en una persona, sino que se multiplican. Es lo que buscan también, ¿no? Claro, exactamente, ser esos multiplicadores porque las chicas llevarán esta transformación a cada una de sus casas. Bien, también cerramos la entrevista con Félix Urresta. ¿Qué mensaje nos tiene? Más que nada el agradecimiento total por este espacio que dan a las ideas nuevas y más que nada a las ideas de cultura, de educación que deben proliferar siempre, ¿no? E invitar a sí mismo a otros medios de comunicación que se sumen para que esto sea algo general, que ayuden a sacar adelante a las personas, que ayudemos a sacar adelante estos mensajes y que se hagan realidad, que la gente cambie, que la ciudad de Quito, el Ecuador y el mundo entero sea un lugar agradable donde se pueda vivir, donde se pueda respirar, donde se pueda desarrollar. Y creo yo que si logramos el respeto mutuo, saldremos adelante mucho más. Así la mujer podrá alcanzar a tener mejores logros, a no tener recelos, a no tener miedos. Y los hombres también aprenderemos a caminar con alegría. La alegría de un buen trato como personas que somos todos. Bien, ahí tenemos de los últimos mensajes de Félix Urresta, licenciado del Colegio Velasco Ibarra. Cerramos esta entrevista. Les agradecemos también a la licenciada Natalia Pineda del Museo Interactivo de Ciencia y a Teresa Ramos del Colectivo Cultural Uma Cantao, que siempre está trabajando con la Casa de la Cultura. Gracias, ¿no?, por acompañarnos. Gracias. Enseguida nos vamos con nuestro segmento especial desde la casa. Aquí conoceremos parte del trabajo que realizó la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el 2014, gracias a la colaboración de los gestores culturales, así como también del personal de la Casa de la Cultura. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Iniciamos nuestro recorrido a través de especiales desde la casa en esta institución. Con escasos recursos, la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el 2014 realizó centenares de eventos que se dieron en sus instalaciones y otras fuera de ella. Con Darío Males conocemos parte de la gestión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con un pregón festivo a cargo de la Fundación Ballet Hachiwa, así se dio inicio a la rendición de cuentas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en su gestión 2014. Esta institución contó con la masiva presencia de sus funcionarios, gestores culturales independientes y presidentes de sus núcleos provinciales. El evento arrancó de manera oportuna a pocos minutos de las 4 de la tarde. Como parte de la programación, se contó con la participación de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, cuyo grupo interpretó varias canciones nacionales con arreglos para la música académica. En el 2014, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Matriz, por medio de datos recogidos por los diferentes departamentos que la conforman, llegó a contabilizar 1.500 eventos que se estima haber tenido una asistencia de cerca de 2 millones de personas. Entre los eventos que despertó la mayor atención a la ciudadanía fueron Hecho en Casa, aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, concierto La Ternura del Quichua, presentación de la cantata, boletín y elegía de las mitas, y así decenas de trabajos que llenaron sus instalaciones. Pero más allá de sus paredes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, su labor por la cultura ha hecho que lleguen a otros rincones de la ciudad por medio de cooperaciones interinstitucionales y firmas de convenios, como es la experiencia recogida en el año pasado en el Centro Cultural Uma Cantao y en el Hospital Eugenio Espejo. Te hablo, por ejemplo, del Hospital Eugenio Espejo. Hay la posibilidad, inclusive, de que se una un par de gestores, una cubana y alguien más, que se está en conversaciones, para darle mayor fuerza. en vista de que Fernando Jaramillo hace todo lo posible, pero como que es insuficiente. Le falta tiempo, uh-huh. hay bastante demanda, y eso se quiere dar fuerza por pedido expreso del presidente Raúl Pérez. Uma Cantao como que es la estrella, ¿no? De la imagen de la casa en cuanto a extensiones, por el trabajo que viene realizando, a pesar de los medios exiguos, los medios económicos. Pero ese es como el termómetro de los centros culturales. Ellos tienen normalmente como 5 o 6 actividades semanales. En el convenio con la Casa de la Cultura le exige, si se puede decir de una forma, 4 eventos al mes, lo que sería, di tú, una por semana, pero ellos no, están haciendo 4 y 5 semanales, rebasando, y nos obliga también a ponernos pilas porque están con el Colegio Montúfar, están con el Colegio 6 de Diciembre, han formado un grupo de teatro conjunto que es muy importante para la vinculación entre los estudiantes de uno y otros colegios. Además, el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a los gestores culturales independientes ha sido una constante en el año pasado. Fruto de ello es que en las instalaciones de la Casa de los Espejos trabajan más de 10 grupos de artes escénicas que gestionan su trabajo con el apoyo de esta institución, acciones que se replican en el ámbito literario. Algunos de los libros que hemos publicado bajo la colección La Palabra Desnuda han sido una coproducción con la Casa de la Cultura. Esperamos que este sea en las mismas circunstancias. Y le hemos invitado a Margarita, pues, en consideración de que su poesía es muy valiosa, de que ella es un digno representante de la poesía chilena, de la poesía latinoamericana. Como tú sabes, Chile, pues, ha dado siempre grandes, grandes poetas. Y en esa consideración hemos creído conveniente a nivel de nuestro taller que debe incluírsela en esta importante colección Palabra Desnuda que está gestando el 2+2. A pesar de que la economía de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de las actividades culturales de todo el país ha sido austera desde siempre, las ganas de seguir adelante en pos de fortalecer la identidad del país a través de las expresiones artísticas no han bajado los brazos. Fue un llamado de atención a que el pensamiento de Benjamín Carrión no se convierta en una frase demagógica que se usa en los discursos, pero que en la práctica se cae por el peso de las acciones inconsecuentes. Algunos políticos, cuando quieren darle un viso cultural a su discurso, hablan de Benjamín Carrión y de aquel ritornelo, que el Ecuador no es una potencia militar, debe ser una potencia cultural. Pero resulta que es al revés. Algún momento leí que el presupuesto del Ministerio de Defensa ascenderá a 1.093 millones de dólares y el presupuesto del sector cultural, total, sector cultural, es de 32 millones. 34 veces menor que el gasto militar. Entonces, a ese paso, querido Benjamín, la cultura ecuatoriana nunca será una potencia cultural. Económicamente hemos estado al borde de la asfixia, de apagar las luces y cerrar las puertas, que puede ser el deseo de algunos, pero nuestra pasión militante, porque el creador es un militante de la vida, nos ha permitido saltar esos escollos. La generosidad de los artistas, de los escritores, de los músicos, de los teatreros, de los cineastas, de las embajadas hermanas, nos ha permitido salir adelante y conservar ese espacio público como un lugar de reflexión libre, de crítica, pensando también que anteriormente una de las funciones del poder durante toda la vida republicana ha sido siempre neutralizar y disolver los efectos subversivos de la cultura e integrarla a la lógica de la dominación. Como dice Alejandro Moreano, si la revolución es el gran acto cultural de nuestros tiempos, la cultura necesariamente tiene que ser popular y revolucionaria, no un elemento que se incorpora silencioso a los ritos culturales del Estado.